Tuvo lugar el día 28 la ceremonia de inauguración de la 14ª Exhibición Nacional de Vestimentas Coreanas en la Casa Central de la Juventud de Pyongyang. Participaron funcionarios, científicos, técnicos, obreros e integrantes de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea, de las entidades vinculadas y exponentes. En esta edición se exhibieron más de 1.100 vestidos para personas de ambos sexos y para diferentes estaciones del año, incluyendo las ropas de uso cotidiano, las prendas de gala y bodas y las infantiles, confeccionadas por los técnicos obreros calificados e integrantes de la Unión de Mujeres Democráticas de Corea, de las fábricas de la rama y las sastrerías. Ese día hubo una muestra de modelos. En el marco de la exposición se realizarán también los cursillos técnicos y los servicios de libros técnicos.